Gala Cachorro y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de por Nacional Rock. Y ya me siento. Escuchábamos a Masacre, Anhelo de Satisfacción, Plan B, Anhelo de Satisfacción, para relajar con música después de una ardua charla con la directora y la actriz de No Macetas. Ahora el info con Natalia Maderna y volvemos después una horita más de programa. Radio Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Las 11 de la noche y un minuto en toda la República Argentina. Cielo algo nublado en Buenos Aires. El gobernador de Río Negro anunció la realización de una serie de obras en Viedma, Alberto Wuretilnek. Lo hizo en el marco de la celebración del aniversario de la fundación de esa ciudad. Un hombre se encuentra internado en grave estado tras un ataque a tiros por una interna de la UOCRA. El hecho sucedió en la sede gremial de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Murió el senador boliviano de Convergencia Nacional, Gerard Ortiz. Fue en un accidente aéreo en el aeropuerto internacional de Birubiru de la ciudad de Santa Cruz. En la última del partido, Banfield lo empató y le arruinó el fin de semana a San Lorenzo. El equipo de Caruso Lombardi no pudo conservar el marcador a favor y terminó igualando 1-1 sobre el final. Las 11 de la noche y 2 minutos en toda la República Argentina, cielo algo nublado. En Buenos Aires, 14.3, la temperatura actual. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Sintonizanos desde el quinto subsuelo. Escuchanos donde quieras. www.radionacional.com.ar 93.7 7 Nacional Rock. Por Nacional Rock, los domingos de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. The story of a palm tree stuck in the sun. Each day a girl passed by, whose dress flies, pleasing as the wind. So she fell in love with her, and as the days went by, the palm grew high. She saw entwining her lips, caressing her roughness. To move is not a simple thing, the palm tree thinks, and still she's waiting still. Then how could I embrace her if she's free and I'm here? Vladimir y Darilla se encontraron en el Malva para ver The Mutations de Jack Cardiff. No le resultaba extraño encontrarse con una persona que casi no conocía y con la que solo había mantenido una breve y casual conversación. Se trataba de ejercitar en el arte de la cita, una suerte de gimnasia hecha en base a encuentros sucesivos, privados del menor atisbo de creencia en la necesidad o el destino. Lo singular era un artificio que podía ser representado una y otra vez. El Malva prestaba su elegancia modernista, que bien podía dar cabida al plateado y fluorescente glam death pop lijo de los psychedelic trash que se interesaban en el ciclo morbo de la medianoche. El edificio no resignaba por ello su imponente semblante de materiales lúcidos y especulación esteticista. Vladimir elegía siempre el lugar y la película. Si la cita fallaba, al menos le quedaba la satisfacción de haber ido a ver un buen film. No le importaba mucho que ella lo considerase caprichoso, torpe o poco caballero, por no perseguir mayor consenso. Si continuaban viéndose, no sería lo único que Vladimir querría decidir. Ella se presentó 8 minutos tarde y lo encontró a él posando en la entrada. Darilla tenía un escote aún más decidido que la vez anterior, recortado como si fuese con tijeras sobre una remera blanca larga hasta las rodillas, coloreada con manchones multicolores. Remarcaba el área más estrecha de su torso un cinturón negro alto y ceñido, calzas negras por debajo. Vladimir no quiso mirarla mucho, por miedo a que le gustase demasiado y que se dejase leer su determinación en algún pequeño gesto inocente y berreta, de esos que las mujeres saben captar y los hombres reproducir. Casi no tuvieron tiempo de hablar, pues la película los interrumpió a horario. Estuvo divertida, un tanto flojo y transitable sin esfuerzo, hasta ideal para una cita. Ella reconoció que le gustó. Atravesaron las cuadras que separaban al Malva de la civilización y que solían ser forzadamente ventosas, aún en los mejores momentos del año. La charla se desató en esas cuadras y Vladimir pudo comprobar cuán justificables eran las impresiones que lo habían sacudido en el primer instante de conocerla. Darilla le contó que estudiaba danzas armenias en un centro cultural de dicha colectividad, ubicado en Palermo Viejo. A Vladimir le entusiasmaba que su acompañante estuviera involucrada en una actividad étnica y tan peculiar. Creía que eso le confería encanto y distinción. Se preguntó también si Darilla estaría al tanto de las reivindicaciones político-territoriales del pueblo armenio en relación al genocidio que los tuvo por víctimas y el no reconocimiento de la masacre por parte del actual Estado turco. Ella le contestó no estar más interiorizada sobre la cuestión que el porteño típico, siendo que no pertenecía al colectivo armenio, aunque practicase sus danzas. La respuesta desorientó a Vladimir y lo movió a reflexionar brevemente sobre cuán estructurado podía llegar a ser en muchas de sus deducciones. Se sorprendieron una vez más cuando constataron que ambos tenían una opinión favorable del kirchnerismo y que no había nada más divertido que burlarse de los chetos pseudo-ruralistas con camisas de Legacy y Cardón, quienes parecían ser la cara visible del significado más profundo de hacer la oposición a Cristina. Que una acompañante se mostrase bien dispuesta a conversar de política era algo muy valorado por Vladimir. Por lo demás, acordaron en varios puntos, a saber, incomprensión en lo referente al cariño que sienten los ciudadanos hacia sus perros, animales que no saben que se van a morir, imagínate de lo que son capaces. Que la música disco es una garompa, que no da irse de turismo a una mega ciudad como Mar del Plata, que para eso te quedas en una pileta en Buenos Aires. Recordaban con ternura unos chocolates con relieve que comercializaba la marca Los Alpes, era allá por la década del 80, de la que poca gente de su edad poseía recuerdos vivos. Ambos eran judíos, hecho que, una vez registrado, los movió inevitablemente a comentar los últimos designios de la política exterior del Estado de Israel. Él manteniendo una posición muy crítica, ella con sus dudas, contradicciones y la pregnancia inevitable de una educación dentro de las cuatro paredes comunitarias, saludando a la bandera de Israel al lado de la Argentina, que tardaría largo en ser removida. Las palabras resbalaban por un tubo aceitado. La charla de la vereda continuó en un bar, como si no hubiera habido cortes ni interrupciones y algún agente exterior les hubiera colocado unas sillas bajo el traste y una estela sobre la mesa. Seguramente Netanyahu es un forro, pero no tiene muchas posibilidades de recuperarse al lado del racista de Avigdor Lieberman en el gabinete. Que sí, que hay quienes critican a Israel y son unos antisemitas de cuarta, pero que ese solo argumento no puede perturbar una cruzada justa contra la obscenidad israelí del estilo «nadie nos quiere, si no nos defendemos nosotros, ¿quién lo hará?». Que claro, toda su familia tiene esperanzas de que cuando en Argentina aparezca un nuevo Hitler, Israel les abrirá los brazos y le dirá «Welcome to the land of Aryan ancestors». Y que él no tendría problemas en ser más judío y comprometido con su comunidad si no fuera por los aparatos que participaban en ella, que eran realmente muy artefactos y que a menudo transmitían vergüenza ajena. La multiplicación de las coincidencias condujo a Vladimir a tomar la mano de Darilla, a acariciarla. Entonces, ella bajó la mirada, se sonrojó y le contó. Le contó que tenía novio. Él fue soltando su mano de a poco, como si no quisiese que se notase la transformación brusca de su emotividad. Se tomó un tiempo para pensar la situación, analizarla. Luego dijo, «No entiendo por qué me decís eso ahora, en este momento». «Sentía que te lo tenía que decir. O sea, está todo bien con vos, la estoy pasando bárbaro. Pero bueno, eso». «No entiendo. La verdad que no entiendo». «¿Qué es lo que no entendés? ¿Para qué estás acá? ¿Cuál era tu motivación para venir acá? ¿Para qué venís a un encuentro en que obviamente imaginás que el otro va a querer algo y sacás la carta de tengo novio como un obstáculo para frenar cualquier cosa que pudiera pasar? ¿Y qué querías que hiciera, a ver? Me podrías haber dicho que tenías novio y que no querías ninguna historia con nadie en el momento en que te invité. Así al menos me dabas la libertad de elegir. Si te lo contaba, ¿no hubieras salido conmigo? Seguramente que no. No pensaba que si me invitabas a salir, necesariamente era porque te gustaba o querías algo conmigo. No quería decirte que tenía novio para rechazar una invitación si no estabas segura de lo que querías. Ah, claro. Decirme que tenés novio cuando te invito no da, es adelantarse. En cambio, decírmelo ahora, en medio de la cita, eso sí está bien. Pará, ¿qué significa? ¿Que porque salgo con vos entonces tiene que pasar algo sí o sí? Esto no es 2 más 2 es 4. Pero una cosa es si no te pasa nada, si no sentís nada, y otra cosa es muy distinta, es si ya venís con la carta de tengo novio bajo el brazo y el argumento muy ridículo de no sabía lo que pretendía usted de mí. Se puede no saber, ¿no? La verdad que no, no se puede no saber, al menos que elijas mantener los ojos cerrados. Te conozco en un bar, te pido el mail y te invito al cine o a tomar algo. Cualquier persona, cualquiera, sabe leer ese mail y entender el mensaje. Solo para vos significa otra cosa. No estoy de acuerdo. Es no estar consciente o no importante el malestar que podés generar en el otro. Que a vos te deseen, alimenta tu ego, pero en el otro generás una enorme insatisfacción. ¿Qué, acaso nunca te pasó antes salir a tomar algo y que la chica te dijese que estaba en pareja? Sí, me pasó, y se llaman histéricas. Histéricas que buscan ser objeto de la mirada masculina, ser admiradas, deseadas por el hombre, pero luego no están dispuestas a satisfacerlo. Hubo silencio durante un minuto entero. Vladimir dirigía la mirada a otras mesas del bar. Sentía sus ojos contaminados cada vez que se posaban sobre los verdes de Darilla o en cualquier otra parte de la fisonomía que la joven recortaba en el aire. Pudo reconocer que las otras mesas retenían más felicidad que la suya. ¿Me das un beso o no? No, no puedo. Realmente no puedo. There were times when my heart broke into, like the story of the Solomon King. Took pills to sleep to numb my anxiety, all because of the sister's claim. I talked to the rabbi, I talked to him. He gave the answer, brought me relief. Oh dear boy, morality's mess bed. Take birth and Lena, build a home and a big bed. Pox, lo que se va haciendo de Sister Claim. Antes escuchábamos a Andrés Kilstein, fragmento de su libro, de su novela, de cómo perder lo que nunca se tuvo. En un ratito nomás vamos a estar hablando con Andrés. Termina el fin de con las chicas, Gala y Vicky, por National Rock. A ver, ¿qué es eso que abriste ahí? ¿Qué pasa? ¿Dónde nos vemos? Que estaba Juan Carlos Díaz, en la operación técnica. Claro, ay, pero él me cortó. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Bien, ¿cómo andan, chicas? Bien, todo bien. ¿Te acordás de si habremos pasado madrugadas acá de domingo con Juan? Ahí. Unas madrugadas casi etílicas hemos tenido. No, de ninguna manera. No, si vos te emborrachás, no. Eso etílica. Es un tema tuyo. No, pero han llegado madrugadas, digamos, donde han llegado gente bastante destruida. Desconozco, la verdad, no sé, no. Será tu hermana gemela. No, puede ser. Juan, la realidad es que está todo el domingo acá adentro, evidentemente. Venimos a cualquier hora y siempre estás vos. Nuestro operador técnico de esta última hora del fin del finde. Y sí, Tombo, te cambié toda la última hora porque me acordé. Voy a hacer un paro. Que había algo muy importante que anunciar, además de tener nuestra correspondiente sección de Cultura Libre, uh-huh. Con nuestras entrevistadas de No Macetas. Hay un anuncio y era el momento de cumbia y cultura libre, por eso les cuento que el próximo 28 de abril, sábado, se llevará a cabo el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Ahí está, voy a llevar mi compu. Sí, eso es muy interesante, que se va a realizar en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, en Avenida Córdoba al 2100. De 10 a 18 horas, y la idea es que se lleven las computadoras para instalar cualquier tipo de software libre, ya sea como cualquier programa, uh-huh. o directamente un sistema operativo. O sea, te pueden instalar el Ubuntu o cualquier sistema de operativo de software libre, o podés tener Windows o Mac y instalarte, no sé, el GIMP o algún programa que te sea funcional. Por eso, vos por ejemplo tenés tu sistema operativo, utilizas Mac o lo que sea, pero querés por ejemplo un programa para editar video o editar fotos que tenga licencia libre. Bueno, vas y te interiorizas en el tema, ¿por qué no? Sí, no hay que ser un ultra fanático. Este tipo de eventos que nosotros pasamos son abiertos a la comunidad, por decirlo de alguna manera, para que de a poco la gente se vaya interiorizando de lo que está pasando con respecto al software y la cultura libre. El FliSol es un festival que se realiza desde el 2005, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en algún punto a nivel mundial. Se hace tanto acá en este país como en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, y así seguimos, Paraguay, Venezuela, Uruguay. ¡Latino! República, todos latinos. Y acá en Argentina se va a estar realizando en cuanta provincia se te ocurra, Tombo. Pregúntame, a ver, ¿en Resistencia? Sí, tenés el de Resistencia. ¿En San Juan? En Puerto Madrid. ¿En San Juan? Sí, tenés el de ¿En Santa Fe? Tenés en Esquel, tenés en Formosa, perfecto. En La Plata, La Rioja, San Rafael. Para más información, entren en flisol.net para buscar su país, ciudad y demáses. Y me pasó algo muy loco recién con los amigos de Mozilla Firefox, porque van a estar trabajando en la FliSol, uh-huh. pero intenté abrir flisol.net y me apareció como si el sitio no fuera seguro. ¿Viste cuando a veces te salta como que el mismo buscador te bloquea un sitio? Sí. Bueno, no le hagan caso, es un sitio como hay que correr riesgos seguro. En la vida. Muy bien. Flisol.net. Acá en Buenos Aires se estará realizando en la Facultad de Ciencias Económicas en Avenida Córdoba al 2100. Va a haber charlas a partir de las 10 de la mañana, luego las instalaciones y con hasta la las 18 horas. Vayan con la compu. ¿Con el pendrive? Con el pendrive, obviamente. Para los menos atrevidos, te llevas un pendrive, no vas directo con la compu. Muy bien, bueno. Y también, si saben instalar y están en la movida del software libre, saben de qué se trata, pueden entrar a FliSol, registrarse y formar parte del equipo de instaladores, que obviamente van a hacer falta, porque va a ir muchísima gente y si no se va a demorar muchísimo. Sí. Sí, aparte siempre están las compus que se tildan, que no anda, que esto, que lo otro, quilombo, pero bueno, es interesante. Ahora, el tema que vamos a escuchar es una versión muy interesante porque, bueno, como ya saben, hace una cuestión de semanas que no se puede pasar música en inglés aquí en la radio, entonces nosotras nos las rebuscamos. y pasamos versiones. Claro. ¿Qué? No, me dice. No, no. Sofía Tarruela, me dice. Pero esto es una... No, me estás cambiando la grilla, Sofía. Le cambiaste la grilla. Me estás cambiando la grilla, no, no. Yo así no puedo trabajar. De lo que se refería Victoria Tombolini es a la banda Bomba Estéreo, que hacen una... una versión de Ponte Bomb, pero la traducen en un español y le meten ahí. Bueno, bueno, quiero bailar, chicos, póngame el tema porque yo quiero bailar. Ahí va. Constantemente seduciendo sin darse cuenta que lo hacían, escenificando sus lábiles emociones con el propósito de ganar en atractivo, e inmediatamente censurándose a sí mismas y al otro en la propuesta de obtener placer de verdad. Vladimir continuaba rumiando su desencanto mientras intentaba, tomando control de sus nervios, encajar las llaves correspondientes en los cerrojos de la puerta de su departamento. Pensamientos persistentes como el anterior lo acompañaron durante todo el viaje de vuelta en el colectivo 60, constantes y lascivos, como si ya conocieran las debilidades del enfoque obsesivo de Vladimir. Como cada vez que regresaba a su hogar, encendió la laptop y el módem. Eso era lo primero que su instinto lo guiaba a hacer, sin que tuviese claro por qué. Se detuvo a pensarlo. Llegó a la conclusión de que en medio del sentimiento general de decepción, se sumaba al concierto de ruidos ingratos una fracción punzante y metálica de ansiedad. Ansioso por no conocer aún si había un nuevo mail en su casilla o algún mensaje enviado a través de Facebook. ¿Pero por qué esa intranquilidad?, se cuestionó, si no estaba esperando nada de nadie. Siempre es bueno que te busquen, fue lo único que atinó a responderse Vladimir antes de abandonar el tema que tan deficitariamente había abordado. ¿Mails? Sí. Uno del Observatorio Petrolero Sur, alguna variedad, desprendimiento o departamento del más amplio partido de izquierda Proyecto Sur. Vaya a saber en qué momento de desconcierto le había entregado su dirección de correo a algún militante hábil para cumplir esas misiones. La agrupación le envió un artículo de un especialista en la cuestión energética. Probablemente permanecería sin ser leído en su bandeja de entrada hasta que el ciberespacio cediese frente a la presión de nuevos dispositivos tecnológicos y sucumbiese. El siguiente, un mail de una tal Lena Yarovsna, del grupo Análisis de las Prácticas Genocidas de las Facultades Sociales. La misiva denunciaba un hecho de represión y exigía a gritos ser reenviado. Ok, genial. ¿Algún mail de verdad, mandado con intencionalidad manifiesta? Venta anticipada de pasajes de avión para Semana Santa. ¿Tan temprano te ofrecen pasajes?, se preguntó Vladimir como si le interesase el asunto. En realidad no tenía en mente viajar a ningún lado en Semana Santa, y menos aún comprando un pasaje promocionado por internet. No podía darse el gusto de que pequeñas trivialidades inyectasen más hiel a su actual estado anímico. Así que colocó sus esperanzas en que el Facebook le devolvería un panorama relacional más rico y sustancioso. Lo abrió. Al parecer, una aplicación se proponía ayudarlo a encontrar a su amor, proclamando, quizá demasiado entusiastamente, «Who loves you? Find out now». Algún personaje lejano que apenas resonaba en su mente lo invitaba a jugar al verdad o mentira, una aplicación de la que desconocía. «Men, mándenme un mensaje, uno solo, alguno de los muchos que se dicen mis amigos. Invítenme a algo, reconozca que hace tiempo que no me ven o que necesitan algo de mí. Come on». Sin ningún mail que contestar, abrió los periódicos online y comenzó a leer los titulares. Pero se cansó rápidamente de la lectura. Necesitaba algo más visual. La ventanita en la que tenía abierto el Facebook volvió a atraer su atención. Buscó a Darilla, a quien recordaba, no sin cierta imprecisión, tener como amiga. Buscó la solapa fotos, fotos de Darilla. Y allí estaba, no tan espléndida como en la vida real, pero haciendo un verdadero esfuerzo por aproximarse. El primer álbum de imágenes movía a pensar que tenía por escenario una fiesta de cumpleaños. La presunción fue rápidamente confirmada en una foto tan majestuosa como simple. Darilla inclinándose para soplar las velitas de una torta y dejando ver al observador desprevenido sus enormes tetas en un vestido escotado de terciopelo bordó. El pelo recogido y cara, obviamente, de feliz cumpleaños. No miraba a la vela que estaba soplando, a la chocotorta que le prometía su dulzura, sino a la cámara que la enfocaba ligeramente desde arriba, haciendo que todo su cuerpo quedase incluido en el cuadro. Vladimir se sacó el pantalón y se puso cómodo. Le encantaba que Darilla lo mirase a través de la pantalla mientras le mostraba sus abundantes senos. ¿Qué le quería decir contactando sus ojos de esa forma en que lo hacía, atendiendo más a su presencia que a la meta próxima en aquella ocasión que la foto retrataba? Vlad comenzó a tocarse suavemente para continuar con un manoseo desesperado. Las imágenes que producía su mente empezaron a deslizarse frenéticas. Sujetándola por detrás de la cintura, apoyando la pelvis sobre su trasero, recorría con sus manos el camino que conducía hasta sus pechos, acompañado por las manos de ella, que oficiaban de guía, marcando un liderazgo certero hacia la explosión de los sentidos y la completa porosidad de su cuerpo. Mientras Darilla suspiraba, él pasaba aún más su centro de gravedad de tal manera de casi montarse sobre su espalda. Los movimientos de su cadera se aceleraban en el cumpleaños y en su monoambiente. Darilla cerraba los ojos y tensaba los labios inferiores con sus dientes, mientras buscaba con su mano izquierda el rostro de Vladimir para acariciarlo. Estallaba el deseo en ella y en él. De repente, el cuerpo de Darilla se tensó. Su ceño perdió índice alguno de entusiasmo. Se frenó súbitamente. Se contuvo. Intentó recomponerse, tornar e interponer su brazo entre su cuerpo y el de Vladimir para alejarlo. Pero este no lo permitió. la sujetó tan fuerte como pudo y la mantuvo en su posición de espaldas y casi inmovilizada contra la mesa, la torta de cumpleaños ya completamente desplazada por el cuerpo vencido de la joven. Ella luchaba estérilmente, pero la posición en que se entrelazaban los cuerpos limitaba hasta el mínimo sus movimientos. Vladimir mantenía con firmeza los brazos de ella conectados junto entre los pechos, mientras su muslo se hacía espacio entre las dos extremidades inferiores femeninas. Bien posicionado como estaba, consiguió asestar un único movimiento con el que alcanzó a tomar su bombacha por debajo de su vestido aterciopelado con la diestra. Darilla aprovechó la flaqueza del flanco derecho para trasladar su peso y forcejear con todo el fragor todavía contenido. La muchacha infeliz sintió de súbito su cuerpo sedado por la borrachera y debilitado por el combate. La impotencia desprendió lágrimas que atravesaron su cara arrastrando residuos de rímel y avanzaron por la piel casi en coordinación con los movimientos certeros de Vladimir, quien ahora conseguía hacer descender su bombacha hasta la altura de las rodillas e iba por su corpiño. Quería esas tetas al descubierto. Estamos escuchando a Rolando Bruno y su orquesta MIDI haciendo Borracho Borrachito. ¿Te identificas? Borrachito Borracho. Autobiográfico, se podría decir, señorita Cachione. Puede ser, pero la verdad es que, bueno, está bueno lo que hace Rolando Bruno. En algún punto es como otra faceta de él. Él toca la guitarra en Los Peyotes, que es una banda de garage, pero por otro lado es fanático de la chicha, la cumbia peruana de la década del 70 del Perú. Y bueno, hizo un EP y nos regaló varias cortinas es verdad. Para este programa. Tanto de Los Peyotes como de Rolando Bruno y su orquesta MIDI. Aprovecho para decir que ayer tocó Chicha Libre, que es otra banda que versiona estos sonidos de la chicha, de la cumbia peruana de los 70, pero un francés radicado en Brooklyn, que hace Chicha Libre, que es el que hizo el compilado Roots of Chicha, y es el como que él desperdigó este estilo por el mundo, Europa y bla bla bla, donde era desconocido. En otro momento hablaremos de ese show. Chinita mía, perdóname, todos me señalan, todos me llaman borracho. Otra cajita más, por favor. Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Rock. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Y está bailando mi corazón. Una actitud. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sonia. Vamos a presentar ahora mi nuevo disco que se llama Animal, que lanzo como solista. Les quiero presentar este nuevo disco y la canción que van a escuchar ahora es Girasol, que tiene como participantes a Cite Ramón, bajista de Los Ramones, a Leo del Teco, baterista de Ataque, a Milker en guitarra y Sonia, quien les habla en voz. Estoy al borde del abismo, paseando actitud. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. La generación del bicentenario tiene su música. Venía medio pensando sus ideas. Que medio iba a pensar. Su salud. Antes de repasar el argumento. Su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen por mí, aquí es real, donde ladrillos y somos. Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Termina el fin de con las chicas, Gala y Vicky, por Nacional Rock. Era todo una mague, te quedaste con ganas de escuchar Sumo. Bueno, bájatelo, Hello Frank, y lo vas a poder escuchar. Queda... Con el disco, ¿no? Bájatelo. Sí, bueno. Quedan 20 minutitos para la medianoche, 20 minutos de programa. Lo tenemos aquí con nosotros a Andrés Kilstein. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Todo bien, ¿vos? Muy bien. ¿Estuviste leyendo algunos fragmentos de tu novela? Sí, dos capítulos de mi novela de Cómo perder lo que nunca se tuvo. ¿Cuándo la sacaste? ¿Antes? O sea, ¿es posterior a, no, a Prohibido Fumar? Sí, Prohibido Fumar es del año 2009 y esta novela es del año 2010. Y fue la última que hice. ¿Estás con un libro por año? O... Ah, no, el año pasado no. No, el año pasado no hice nada. Ah, buenísimo. Ya tenías no está... un ejemplar, ¿no? Prohibido Fumar. Sí, lo tengo. Ah, bueno. Que después te doy uno. Bueno, no, quería verlo ahora, ¿no? Pero es bueno, mío, es mío. Es muy mío. Loco, es muy loca la historia del Prohibido Fumar. Ahí va, mirá, acá tenés. De Andrés, a mí me lo vendiste en una flía, me interceptaste ahí caminando por la feria del libro independiente y autogestiva. Sí, acá dice Andrés Kilstein, sociólogo, comediante, aforista, primo de Gerardo Rosín, 28 años tenías en ese momento. ¿Gerardo Rosín? Sí, y hago chapa, ¿viste? Me haces facha. Pero bueno, es como una... Es un libro que divide en clases sociales... La cultura, ¿no? En categorías inventadas por él, ¿no? En categorías inventadas por él a toda la juventud argentina, se podría decir. Sí, hay 53 tipos de jóvenes. Ese es este un trabajo que vos hiciste, es casi que una tesis de... Etnográfica, ¿no? Doctoral, te diría. Hay 13 tipos de chetos, no sé cuántos tipos de bohemios intelectuales. Sí, el pibe que estudia en Puan, hijo de psicólogos. ¿Pero sos sociólogo recibido? Sí, recibido, tengo el título, te lo puedo mostrar. O sea, que esta es como tu tesis, ¿punto? No, porque en sociología no hay tesis, ¿viste? Somos medio chantas. Bueno, pero es como la tesis pendiente, ¿no? Yo digo que el género es humor sociológico, claro. Es un género sobre el que no se ha hecho mucho. Sí. Quizás yo soy el fundador, vaya a saber lo que digan los biógrafos en el futuro. Pero sí, es humor sociológico, es un tratado de humor sociológico. Por ejemplo, hay un mapa clasificatorio de la juventud argentina al 2009, ¿no? Sí. Que divide básicamente un cuadrado en cuatro partes, donde está el intelectual bohemio, el cheto, el lumpen y el de barrio. Y después todas las subdivisiones, ¿no?, que se van dando. Claro. Al respecto. Muy interesante el libro. Este libro, vos no está a la venta, digamos, lo tenés de difusión a través de tus manos. Sí, me tienen que contactar. Por ejemplo, vía Twitter, @nofumarx. Me pueden contactar y me piden el libro porque no está a la venta. Muy bien. Muy bien. ¿Y esta novela nueva, o sea, va, la que te subsidió? La última, sí. La última, del 2010. Sí, de cómo perder lo que nunca se tuvo. Esa es un poco más seria en el formato, pero dentro, de hecho estuvimos escuchando lo que leías, sí. Tiene como bastante ¿qué pasa psicosis, con ¿no? Se le quiere entrar a la chica, al final, bueno, terminan estando juntos. ¿De qué va un y en poco? Sus fantasías. Claro. Y Vladimir es como una novela, la novela en que Vladimir es protagonista es una novela medio autorreferencial, el que me conoce encontrará similitudes con el personaje, pero nunca se puede saber qué cosas son verdades y qué cosas son ficción de las que narro. Y sí, y es un joven sociólogo que no encuentra su lugar en el mundo y que tiene muchos desencuentros con las chicas y también desencuentros laborales y termina haciendo capacitaciones en una multinacional, capacitaciones en recursos humanos, muy interesantes. Muy bueno. Ese también se consigue siguiéndote @nofumarx. Exactamente. O también vamos a ver cuántos followers sumo a partir de esta mención. Claro, sí. O cuántos unfollowers. ¿Cuántos UFs? No. Ah, no, estuviste en el fin de noche, no lo sigo más, pensé que eras inteligente. ¿Y lo editaste de forma independiente este? Sí, con el sello Milena Cacerola, que es un sello independiente. Sí. Matías Rex es el editor. Una persona que tiene mucha presencia en Aflia. Buenísimo. Y en Aflia varias veces lo he ofrecido y así con la metodología que vos narrás, interceptando al potencial comprador, deteniéndolo en su recorrido y imponiéndole la compra de mi libro. Claro, ¿por qué eso y no ponerlo en un stand? Porque así no me divierto, sentado tomando mate durante horas, no. Y aparte no te lo compran. Claro, no tiene tanta... La onda es convencerlo de que esto es algo que te va a hacer bien a vos y me va a hacer bien a mí que me lo compres. El libro que le faltaba a tu vida, digo yo. Claro. Todas esas respuestas a preguntas que todavía no te formulaste. Claro. Muy bien. Bueno, Andrés Kielsen, además de ser sociólogo, comediante, aforista, también sos periodista, ¿no? Y además de ser primo de Gerardo Rosín. No, exactamente no soy periodista en el sentido de que no estudié ninguna carrera de periodismo, pero sí soy cronista. Ajá. Uh-huh. Pero igual viste que para ser periodista en realidad no tenés que estudiar periodismo, hay como otros requisitos que cumplen, básicamente, pero se podría decir que desarrollás actividades periodísticas como cronista. A modo de trabajo, claro. Cronista en Caiga Quien Caiga y soy columnista en el programa Calavera Nochilla de La Mega. Perfecto, porque ahí en La Mega explotás más tu lado de comediante, me contabas antes fuera de cámara. Sí, que y en Caiga Quien Caiga. Hablando de tele. Sí, en Caiga Quien Caiga también explotó un lado humorístico. Sí, pero siempre está como el trasfondo informativo en algún lugar. Sí, depende de qué tipo de notas. Es un programa periodístico con humor o humorístico con periodismo. Claro, pero ya tiene un formato propio CQC. O sea, si bien vos podés ir y hacer tu trabajo y darle una vuelta de tuerca, ya el cronista de CQC, el movilero, ya el tipo de preguntas son los mismos. El trato con el entrevistado es parecido. Por ahí, en ese sentido, parece más ahora, algo periodístico. Ahora cambió CQC, están en América. En América los miércoles a las 10 de la noche. Claro, y cambió. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Ya habías hecho televisión o algo así? Y había tenido algunas colaboraciones en el programa de Corol. Sí. ¿Recuerdan el programa de Corol? Sin codificar. Sí. Donde había también. Sigue estando, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se llama el que hace los sábados? Sí, sí, está, es el mismo programa. Los sí. Corol tienen un programa acá, incluso. Tienen bastante estabilidad como programa, hace mucho tiempo que están. Sí. Hay está ahí, está Yayo también, de humorista, ¿no? Sí, un grande Yayo. Sí, sí. Un maravilloso comediante. Que hace muy buenos personajes. Ahí tuve algunas participaciones y después, en el año 2010, participé en el casting en vivo que hizo Caiga Quien Caiga. Donde participaban... Ah, sí, hubo un concurso, sí. 15... ¿Tenías que hacer tu propio video o algo así? Sí, era uno que mandabas el video para... Sí, a mí un productor me convoca y ve un video que yo tengo en mi blog y a partir de eso me hace ingresar al casting. Es un casting en vivo en donde en cada emisión del programa salíamos... Al principio fuimos 12 chicos a hacer notas y iban seleccionando quienes se quedaban, quienes seguían y quienes eran eliminados del reality hasta que quedamos 2 en la final y bueno, gané el reality y quedé como notero de Caiga. Bien, buenísimo. Buena experiencia, ¿no? Aparte. Sí, muy competitiva, ¿no? Sí. Muy, con mucho nerviosismo. Sí, imagínate que tenía pisos, o sea, claro, tenía que estar en vivo en el piso. Claro. Que es mucho más difícil que hacer la nota que está editada, que tiene cierta red de contención. Claro, pero igual también es como que es esa camada de noteros con esa rapidez, también es una, no son notas convencionales, ¿no? Claro, no, no. De ahí no. También salió la chica, ahora que hay una Martina, chica. Martina Sotopose. Sí. La primera cronista femenina de Caiga Quien Caiga. Claro, sí, una genia, ¿eh? Yo la banco a esa chica, me parece muy piola. Locutora también, trabaja en radio, sí. Buenísimo. Pueden entrar en su blog, sí. Lo estoy viendo acá, pero me parece que está un poco desactualizado, ¿no? ¿Mi blog, Prohibido Fumarx? Sí. No, acá está, del 19 de abril. Actualizado hasta el último momento. ¿Qué resuena, digamos, en la actualidad? ¿Y ahora estás trabajando en otro libro? ¿O te mantenés con este y tus laburos fijos? Estoy con estos dos laburos, de televisión y de radio, y todo lo que escribo va a mi blog, pero no estoy trabajando en un nuevo libro. En verano me publicó una editorial académica española, creo que se llama Editorial Académica Española, sí, creo que tiene ese nombre, no me acuerdo bien, porque sí. Es una editorial que busca en congresos, en seminarios académicos, trabajos publicables, contacta al autor y publica, y me editaron algo académico, un texto académico que yo había publicado en un seminario. En la época en que aspiraba a ser becario con UICET, después finalmente no quedé y no sé qué más. El sueño del estudiante de sociología, claro, el proyecto... De beca con UICET. Claro, sí, a full. Sí, sí, sí. Pero después de eso no edité nada más y no tengo en mente editar nada. Y con respecto al circuito que se está dando nosotras, bueno, esta es una sección del programa, digamos, que repetimos cada semana de invitar a jóvenes escritores, en su mayoría poetas, pero también gente que edita otro tipo de literatura, que pertenecen como a un círculo en donde ya está como medio establecido, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero lo que tiene que ver con los slams o con diferentes reuniones que se dan en diferentes lugares que reúnen a toda esta camada de escritores jóvenes en donde se comparten los textos. ¿Participás de alguno de estos encuentros o es más, digamos, por la tuya que lo escribís como, bueno, porque te gusta y ya? En algún momento participé de un slam convocado por Sebastián Kirchner. Sí, uh-huh. Que ha venido acá también. Hice monólogos de humor cuando me convocaron, porque también hago stand-up. De hecho, el sábado que viene me pueden ver en La Trastienda. Uh-huh. El sábado que viene en La Trastienda junto a Esteban Menis, Mompox, Chris Domínguez, que es otro stand-upero. Mompox va a tocar. Mompox es una banda, claro, no es un señor que hace stand-up. No, es que es un show integral que tiene comediantes y tiene a Mompox también. Claro, y bueno, que estuvimos escuchando unos programas, unos temas de Mompox que elegiste para intervenir banda, en tus la relatos. Banda argentina que más me gusta. Bien, buenísimo. Y bueno, en los slams leía, actuaba monólogos de humor. Por ahí que era algo que por ahí desencajaba del resto del esquema del slam, porque la mayoría de las personas llevan poesía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está bueno porque cada vez van mutando y hay muchos ingredientes que se van sumando. Se van sumando. Sí, incluso en el Pacha, en los slams, se nota mucho que en algún punto hay algunos que están en el borde entre la poesía y el stand-up. Y la performance. Esa performance que Que ya es una clara. Que trabaja con el humor muchísimo también, ¿no? Sí. Que Totalmente. Está bueno. Sí, seguro. Así que estarías en esta etapa bisagra un poco entre la poesía y la performance. Andrés Kirsten nos vino a visitar hoy a leer fragmentos de su novela y también lo pueden ir a ver, repetimos, la semana que viene en La Trastienda. O sea, tenés muchas facetas, ¿no? Sociólogo, periodista, escritor, stand-upero, comediante. Ninguna desarrollada. Prima de Gerardo Rocín. Ninguna desarrollada al 100%, ¿no? Bueno, no, está bien, ¿por qué no? Nunca se alcanza el 100%. Obvio, totalmente. Pero, claro, te conformarías, porque si haces una al 100% es como con la que te quedás. Sí. ¿Te conformarías haciendo solo una de esas al 100%? En la frase, el que mucho abarca poco aprieta, yo soy claro. el que mucho abarca. Claro. No apretás. ¿Cómo se dice? La semana que viene, entonces, en La Trastienda me contabas, igual que era como un ciclo de humor que me estabas contando con respecto al stand-up. No, yo voy a estar el sábado 28... El espectáculo se llama Short of... No, lo organiza Esteban Menis, que es de la página web Lloro de Felicidad. Sí. Y Esteban Menis invita a varias personas, a varios comediantes a participar. Y es un tuitero él también, que hace como... Lloro de Felicidad, claro. También está en Twitter, claro. Que hace unos videos, puede ser él, en unas entrevistas filmadas. ¿No es Liniers? Sí, sí. Bueno, Liniers participa de Lloro de Felicidad. Claro. Haciendo Liniers estas entrevistas. Participa. Claro. Sí. Ahí va, todo va a ser. Momento con Liniers se llama. El segmento se llama Momento con Liniers, está en la página Lloro de Felicidad. La persona que administra esa página, creador de esa página, hace este evento en La Trastienda. Yo voy a estar como invitado el sábado 28 a la noche, creo que es a las 10, no me acuerdo bien el horario. Perfecto. Lindo lugar La Trastienda. Sí, ahí en Monpox, la verdad que es. Ellos generalmente tocan en La Fábrica, que es como su sala de ensayo. Sí. Que es un lugar bastante chico, es algo muy del under. Y de repente que toquen en la. Que suena muy bien igual La Fábrica, pero que toquen en La Trastienda y en otro contexto y suena muy bien, está buenísimo. Buenísimo. Así que bueno, Andrés, te agradecemos mucho que hayas venido. Repetimos, lo pueden encontrar en Twitter, @nofumarx. También está tu blog, que es prohibidofumarx.blogspot.com. Te pueden ver en CQC y te pueden escuchar también en La Mega haciendo un poco de humor. Gracias. Gracias por invitarme. No, por favor. Gracias a vos. Vamos a ir cerrando, compañera, una vez más. Llegaron las 12 de la noche. Yo me quedaría un rato más. Pero se termina el fin de semana. La podemos seguir acá enfrente, como se está haciendo habitué todos los días. Hoy tuvimos un programa bastante cargadito. Sí. Estuvo movito, Candelaria Sayed de No Más Zetas junto a Emilia, una de las actrices. Pueden ir a ver No Más Zetas los jueves a las 20:30 horas en El Extranjero. Hay una obra que con una trama más que interesante y misteriosa y que también toca el tema del software y la cultura libre, algo muy importante para difundir. Así es, de parte de la sala llena online y la peli dominguera vino Rodo con Cristian Bernard y Flavio Nardini. Director, es una dupla de directores. Sí, y está buenísimo. Nos contaban afuera del micrófono que están preparando una serie muy interesante sobre Oesterheld, que no llegamos a hablar, pero que... Los últimos años de Oesterheld, sí, ¿no? Sí, que se viene muy copado, así que nada, está... Bueno, pero lo que ya se puede ver de ellos es Regresado, 768903, grandes películas. Grande Rodo y www.asalallenaonline.com.ar. Nuestra productora Sofía Tarruela ahí. Corriendo de acá, cagándonos a pedos todo el tiempo. Cambiando la grilla, haciendo quilombo como siempre, pero bueno, te bancamos, Sofía. Te queremos mucho. ¡Ey! No puede. Cerramos el micrófono. Estuvo Gabriel Kruchowski y Juan Carlos Díaz. A mi lado, la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini. Y bueno, nos vamos a ir, obviamente, como siempre, con el tema bizarro, ¿no? Con un temita bastante particular. En esta oportunidad lo eligió la señorita Sofía Tarruela. ¿Lo puedes poner un poco en contexto? Porque... Sí, yo no sé. ¿Cómo se llama el tema? La tapita de gaseosa. La tapita de gaseosa. Bla. Willy Polvorón nació en Los Polvorines. Es un músico de la calle, digamos, que hace música sin mucho conocimiento de causa, pero creo que el tema está muy bueno, ¿eh? Bueno, perfecto. ¿Y qué tiene? Tiene como algún adorno, ¿no? Claro, a su show se va con un hermoso collar de morcillas. Qué divino, me encantó. Muy bien. Estamos en Facebook también como El Fin del Finde. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo a las 21 horas aquí por La Nacional Rock. Y nos vamos escuchando. Chau, querida. A Willy Polvorón, entonces, haciendo La Tapita de Gases. Chau. diosa que por una de esas cosas no la tiré. Tapita de gaseosa, estoy haciendo memoria y no lo puedo saber. Esta tapita de gaseosa guardada tanto tiempo. ¿De dónde saqué esta tapita de gaseosa? Estoy haciendo memoria y no lo puedo saber. Tapita de gaseosa guardada tanto tiempo me trae viejo recuerdo que rescato del ayer. ¿De dónde saqué? Ah!